El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud y sexo tipo A y de violencia tipos A y B que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR Radionet te conecta desde este momento a la autopista de la información. Navega con nosotros y entérate de lo nuevo en tecnología. Niñitos, niñitas, adolescentes, jóvenes, internautas, bienvenidos a bordo. Es un placer acompañarlos desde esta hora y hasta que César Cecita Sonrisita González nos diga que es hora de aterrizar esta nave que está a punto de despegar. En la asistencia de producción está Danielito Maldonado. En la producción general de este espacio y ante el micrófono, Arlenis Olivero, acompañándoles como siempre de lunes a domingo para traerles toda la novedad del mundo de la informática. Si desean comunicarse, pueden hacerlo a través del 482-9750 o a través del Dilo, que es el 3456. Desde tu teléfono celular puedes enviar un mensaje de texto. El costo es de tan solo 0,50 bolívares fuertes, más básico más IVA. Les recordamos que deben escribir su nombre completo seguido del mensaje, porque si no, no podemos leer el mensaje al aire. Les recordamos también que seguimos con nuestra campaña de actualización tecnológica para que todos juntos puedan utilizar y sacarle provecho a la computadora. La invitación es para que se suscriban a nuestros cursos. Los estamos dictando en las tres sedes del Instituto Gala, ubicadas en Prados del Este, La Castellana y La Candelaria. Así que están todos invitados para que puedan hacer el curso de Word, Excel, PowerPoint, Windows, navegación por Internet y Word. Esos son los seis cursos. Los cursos son completamente gratis. Y otra cosa interesante es que lo puede hacer toda la familia. Pueden ir desde los más chiquitos de la casa hasta los más abuelitos de la casa. Todos pueden ir a hacer estos cursos. Lo interesante es que, bueno, son dictados por profesionales, todos los profesionales de Gala. Y quisiera enviar un gran saludo a Orlando Gutiérrez, quien desde hace ya, bárbaro, 9 años... Desde hace 9 años, Orlando está acompañándonos y abriéndole espacios a nuestros oyentes en sus sedes para que nuestros oyentes estén al día con la tecnología. Maravilloso. Ah, esos son muy buenos amigos desde hace todo este tiempo. Además, qué bonito, ¿no? Bueno, vamos de una vez. De una vez con información que tiene que ver con el mundo de la tecnología. ¿Saben ustedes cuál es el navegador más rápido en la actualidad? Bueno, nada más y nada menos que Opera, la alternativa a Internet Explorer y Netscape en los 90, y siempre ha destacado este navegador por la innovación y el trabajo bien hecho. Aunque la desaparición de Netscape despertó grandes esperanzas para que este navegador acabara imponiéndose como la alternativa a Explorer, no fue así. La llegada de Mozilla primero y de Firefox después fue el gran obstáculo para afirmarse en el mercado y que éste reconociera algunas de sus innovaciones más destacadas, como la navegación por ventanas. En estos años, Opera no ha dejado de innovar y sacar nuevos productos. Además de seguir desarrollando la versión tradicional, apostó también por los móviles, elaborando un navegador de gran calidad y compatible con todos los terminales móviles. Ahora acaban de presentar la beta de la última versión de su navegador de escritorio, que ha recibido todo tipo de críticas positivas de los medios especializados. Entre las mejoras más destacadas por Ars Technica y Wired, se encuentra la velocidad en mostrar las páginas visitadas a los navegantes. Según estas publicaciones online, Opera 9.5 Beta supera en creces a Explorer, Firefox y Safari en este terreno. Otra ventaja importante es el peso de esta herramienta. El archivo solo ocupa 4 megas, venciendo en este terreno a Firefox, que ocupa 7.2 megas. que siempre ha hecho de esta característica un argumento. También es el más ligero, es más ligero que Safari, que pesa 18.7 megas, el navegador de Apple, que en las últimas versiones para PC ha demostrado ser un excelente navegador. Destacamos el partido que saca del caché el control para aumentar el tamaño de la visualización de las páginas o Zoom y las mejoras en usabilidad y navegación. Finalmente, y no hay que olvidarlo, el navegador se instala fácilmente y el usuario dispone de un tour guiado que le permite conocer las ventajas que aporta este navegador. Si quieren más información, pues muy sencillito, pueden visitar el sitio web Opera, así tal cual, opera.com, opera.com. Vamos con otra nota que tiene que ver con llevar al banco al teléfono celular. ¿Saben que ahora podemos utilizar herramientas a través del teléfono celular para conectarnos con nuestro banco? Ya, pues, solo lo que necesitamos es un teléfono, ¿verdad?, con conexión a internet para utilizar la banca móvil, que permite que casi todos los usuarios de teléfonos móviles consulten los saldos de sus productos bancarios, hagan transferencia entre cuentas y realicen algunos pagos con solo oprimir unas teclas en el celular. No puedo decir el banco, pero yo, por ejemplo, con mi banco tengo un servicio que yo mando un mensajito de texto y me dice cuánto tengo en la cuenta de ahorro, en la cuenta corriente, en la cuenta FAL, en la tarjeta de crédito. Y es una transacción totalmente transparente y totalmente segura. Por esta vía, pues se pueden consultar una gran cantidad de datos. Uno puede pagar facturas, puede pagar la luz, puedes pagar el teléfono, puedes pagar otros servicios, puedes pagar, no sé, lo que tengas que pagar, hacer transferencias. Así que los invitamos a que prueben, a que se comuniquen con su banco y les pregunten sobre los servicios que ofrecen a través de la telefonía celular para que ustedes no tengan que estar yendo al banco. Sobre todo los abuelitos. Los abuelitos no deberían ir al banco, deberían hacer todas sus transacciones vía internet o vía teléfono celular. Tenemos otra notica y es hora de decir adiós. Adiós a las fotos tristes. Una nueva cámara de Sony. No se ríen, que es en serio lo que les voy a decir. Una nueva cámara de Sony es capaz de tomar fotos cuando las personas sonríen sin necesidad de presionar el obturador. Es decir, que la cámara pilla cuando uno se está riendo y ella solita toma la foto. Esas caras largas y aburridas que uno a veces ve en las fotografías están definitivamente destinadas a desaparecer. Porque ahora solo basta con presionar el obturador de la cámara, esperar a que las personas demuestren su alegría y de inmediato el aparato capturará ese instante. Las muecas o gestos exagerados no servirán, pues lo único necesario para que el dispositivo active el obturador será una sonrisa. Así que si se ponen a hacer caras no les va a servir. Tienen que sonreír, ¿ah? Relajadamente, de forma divertida. La función que permite esto se denomina Smile Shooter o detector de sonrisa y viene incluida en las series de cámaras fotográficas digitales CyberShot WIT de Sony, que la compañía presentó en el marco de un evento llamado Sony Experience 2008. Además, esta característica trabaja de la mano del detector de rostros, una opción ya existente en diversos modelos de cámaras que se encuentran en el mercado. Yo, por ejemplo, con esta que me obsequió la gente Canon, que se llama Fuji, una Fujifilm Fine Pix de 8.3 mega, esta ya automáticamente detecta los rostros. Entonces, esta característica, como les decía, trabaja de la mano del detector de rostros, una opción que ya existe en diversos modelos de cámaras que se encuentran en el mercado, y de esta manera el aparato identifica las caras de los que van a aparecer en la foto y dispara una vez que los individuos sonríen. Para elegir el detector de sonrisa, la persona debe seleccionar la función desde el menú de la cámara. También es necesario configurar ciertos aspectos, como el tipo de flash, y si es un fotógrafo avanzado, niveles de blancos o sensibilidad a la luz, mejor conocida como ISO. Luego es preciso ubicar el dispositivo en un lugar firme que capte de buena manera a los personajes a fotografiar. También se puede sostener la cámara en la mano, buscando un plano apto para este tipo de imágenes. Es recomendable que el aparato esté cerca de las personas, pues el objetivo con la función, esta función que se llama Smile Shooter, es captar los rostros. Asimismo, si le tomó una foto de frente a alguien y no salió sonriendo, podrá hacer uso de la opción de sonrisa automática que dibuja este gesto en la cara del individuo. Ah, esto es mucho con demasiado. Uno de los modelos que se destaca de las cámaras CyberShot es el DSCT2. Entre las propiedades adicionales resalta su memoria interna de 4 GB, por lo que es posible almacenar fotos y videos sin necesidad de transferir los contenidos con tanta frecuencia al computador. Posee una resolución de 8.1 megapíxeles, zoom óptico de 3X, pantalla táctil de 2,7 pulgadas, lente Car 6 interno, graba video en alta definición y tiene salida para televisión también con esta calidad. ¡Qué fino, ¿eh? Adiós a las caras tristes con esta nueva cámara de Sony. Y el que no salga sonriendo en la foto, pues, no importa, porque tiene una función que le dibuja una sonrisa. Así que esta cámara está demasiado buena. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, vamos a hacer una pausita, pues. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a hablar de memorias para toda la vida. Ya regresamos. Estás escuchando RCR RadioNet. Información sobre tecnología para toda la familia. RCR 92.9 y la Universidad Simón Bolívar invitan al undécimo curso de especialización en periodismo deportivo a partir del 17 de mayo en el conjunto de auditorios de la universidad con el concurso Viaje con los Líderes Maldín Polar y el auspicio de Movistar, Líder y el IND. Información por el teléfono 906-3920. Otro evento patrocinado por Radio Caracas Radio y 92.9 FM. En Central Madeirense, cualquier época del año es temporada de frescura y calidad gracias a nuestro esfuerzo y dedicación. Venga a nuestras amplias sucursales y disfrute de la variedad que su familia prefiere con la mayor comodidad. Reciba la calidad que usted merece al mejor precio en Central Madeirense. ¡Viva mejor por menos! Celebrar un jonrón en el Yankee Stadium es darle vida a tus ideas. Y las tarjetas del Banco de Venezuela, Grupo Santander, te pueden llevar gratis. Por cada 50 bolívares fuertes que consumas con tus tarjetas Mastercard, obtendrás un cupón electrónico para el sorteo de 3 viajes para 2 personas al Juego de las Estrellas, 3 viajes para 2 personas a un Juego de los Yankees y premios semanales Mastercard. Banco de Venezuela, Grupo Santander. Promoción notificada al INDECO, válida del 21 de abril al 16 de julio de 2008. Ciertas condiciones aplican. RCR RadioNet, una hora de información actual sobre el fascinante mundo de las nuevas tecnologías. Bueno, seguimos con más de RadioNet. Les recuerdo que pueden comunicarse a través del 482-9750 o a través del Dilo, que es el 3456. Desde tu teléfono celular puedes enviar un mensaje de texto y participar en nuestra campaña de actualización tecnológica. Pueden realizar el curso de Word, Excel, PowerPoint, Windows, navegación por Internet y correo electrónico en las 3 sedes del Instituto Gala, ubicadas en Prado del Este, La Castellana y La Candelaria. Y estos cursos tienen una duración promedio de 6 a 8 horas, pero deben llamar para acá, porque si llaman directo a Gala o si buscan la página web de Gala Institute o de institutogala.com, no los van a aceptar allá, porque tienen que ser referenciados por nosotros aquí en el programa. Así que, pues, llamen y anótense. Bueno, memorias, memorias de toda una vida. ¿Ustedes se han puesto a pensar ¿cuánta información cabe en el cerebro? Saquen la cuenta, miren. Imágenes de los momentos que hemos vivido. Números telefónicos, direcciones, nombres, bueno, lugares, millones de datos que están guardados ahí. Aunque a veces sea más difícil traerlos cuando se necesitan, pero aunque parezca que la cantidad de datos de toda una vida es descomunal, una empresa de tecnología está creando un tipo de memoria con capacidad suficiente para albergarlos en un pequeño espacio. Se trata de la memoria digital Racetrack, algo así como pista de carreras, podríamos traducirlo así. Esta nueva tecnología, desarrollada en los laboratorios de IBM y que espera salir al mercado en menos de 10 años, aumentará 100 veces la capacidad de almacenamiento actual. Eso hará posible que la persona grabe alrededor de 500.000 canciones, 3.500 películas, o si fuera posible, todos los momentos de su vida, desde niñito hasta viejito. Esto en un dispositivo móvil del tamaño de un teléfono celular o de un reproductor musical. Actualmente los iPods de mayor capacidad son los de 160 GB y permiten grabar hasta 40.000 canciones. La memoria Racetrack, que debe su nombre al hecho de que los datos se mueven alrededor de una pista de alambre, combina el alto rendimiento y la confiabilidad de la memoria flash con el bajo costo y la alta capacidad de los discos duros actuales. Es decir, que reemplazaría los dos sistemas de almacenamiento digital usados en la actualidad. Uno, las memorias USB y las tarjetas flash, generalmente utilizadas en los teléfonos móviles, reproductores de música y cámaras fotográficas, y los discos duros magnéticos presentes en los computadores y en algunos dispositivos portátiles. Representantes de IBM explicaron que es muy pronto para precisar un precio, pero esperan que el costo de la memoria Racetrack sea significativamente más bajo que el de las memorias flash o los discos duros, e igualmente que consuma menos energía, sea más confiable y tenga mayor capacidad de almacenamiento de datos en la misma cantidad de espacio. Adicionalmente, el nuevo sistema llevaría la capacidad de procesamiento de la información a niveles nunca alcanzados. Este tipo de memoria lee 16 bits de datos a través de un solo transistor. Esto le permitirá interpretar y escribir información 100.000 veces más rápido que las memorias flash usadas en la actualidad. Esto lo explicó uno de los líderes del proyecto. De lograrse los resultados esperados, dicen los investigadores de IBM, en menos de 10 años se conseguirán en el mercado aparatos electrónicos que podrían durar décadas sin presentar fallas, con altas capacidades de almacenamiento, aptos para leer archivos pesados en cuestión de segundos y con autonomía de uso de varias semanas, incluso meses. Se podrían utilizar todo este tiempo sin tener que recargar la energía de la batería. Aunque este no es el único proyecto de investigación que busca aumentar la capacidad de almacenamiento, los medios especializados le han dado suficiente relevancia a este desarrollo de IBM por ser precisamente en sus laboratorios donde aparecieron algunos de los principales avances tecnológicos de las últimas décadas, entre ellos el PC, el computador personal, el chip de memoria y los discos duros. ¿Qué otros proyecticos está manejando la gente de IBM? Bueno, a la par de IBM, hay otros laboratorios que están creando tecnologías para mejorar la capacidad de almacenamiento o los sistemas de memoria usados en la actualidad. Uno de los más conocidos es la Universidad de Glasgow, en Escocia, que está en proceso de desarrollar un sistema que permite incrementar la memoria de los reproductores de música digital como el iPod, manteniendo su pequeño formato. Los responsables de este proyecto dicen haber avanzado en un chip que puede almacenar 500.000 gigabytes de información en 6,4 centímetros cuadrados. Ese justamente es el espacio en el que caben alrededor de 3,3 gigas. Imagínense tener 500.000 gigas. Para que hagan un cálculo, como una referencia, ¿no? En un giga, en uno, caben 250 canciones digitales. Imagínense cuántas canciones caben en 500.000 gigas. Multipliquen eso por 500.000 y el número, bueno, no le quiten los tres ceritos al final. Además, los investigadores creen que este adelanto permitirá incrementar el número de transistores por cada chip. Se pasará de 200 millones a 1.000 millones. Como todos saben, los chips están formados básicamente por transistores. Esto llevaría, por ejemplo, a una nueva generación de reproductores MP3 capaces de almacenar hasta 150.000 veces la cantidad de canciones que caben en los sistemas actuales. No iremos a dormir teniendo tanto espacio para almacenar tanta información. Si a mí me regalaron un iPod Shuffle, el chiquitico, de 2 gigas, y entonces, no sé, para el gimnasio en la mañana, que son 2 horas y media, le pongo 229 canciones y no ocupo nada. Nada. Son como 3 horitas de música. Entonces imagínense, ¿no? Todo lo que uno puede guardar en un dispositivo como este, según proyectan sus inventores, esta memoria. Uno puede guardar 500.000 canciones, que nos va a faltar vida para escucharla toda. Puede almacenar 3.500 películas. Y si fuese posible, todos los momentos de la vida de uno. Realmente impresionante. Tomando en cuenta que actualmente los iPod, los de mayor capacidad, que son los de 160 gigas, caben hasta 40.000 canciones. Con todos estos numeritos, realmente que a uno definitivamente le sorprende. ¿Qué se irán a inventar mañana? ¿Ah? Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausita. Sí, pero nos quedan... Bueno, vamos a ofrecerles este datico que está chiquito, pero está sustancioso. Hablando de iPod. A ver, la gente de Apple acaba de presentar los resultados trimestrales. O sea, sus numeritos, pues. Y superaron las expectativas que sobre ventas habían realizado los analistas de Wall Street. Las ventas del iPhone en el primer trimestre de este año fueron de 1.7 millones de unidades. Muy por encima de los 1.4 millones que barajaban algunas previsiones de Wall Street. En el caso de los iPod, estos demostraron tener aún un largo recorrido. Apple sigue vendiendo gran cantidad de unidades a pesar del tiempo que lleva en el mercado y de la abundancia de competidores a los que se enfrenta. En total, vendieron 10.6 millones de iPod. ¡Qué fino! Yo tengo uno. Según Peter Oppenheimer, presidente financiero de Apple, en una conferencia telefónica dijo: "Estamos contentos con el impulso del iPhone y seguimos confiando en alcanzar nuestra meta de vender 10 millones de iPhone en el año calendario 2008. Yo quiero uno también. Me anoto en esa lista. ¿Ah? 1.7 millones de unidades de iPhone vendieron este año y vendieron 10.6 millones de iPod. ¡Wow! Esto es lo que se llama ser visionario. Yo creo que lo más bonito de Apple como empresa es su gente, man. Esa gente súper creativa, ¿saben? Creando tecnología para que la gente se entretenga, para que la pase bien. No como otras empresas que crean tecnología para amargarnos la vida y hacer de nuestras computadoras unos grandes elefantes espantosos, pesadísimos, que en lugar de trabajar por nosotros y para nosotros, trabaja para ellos. Se comen todos los recursos de los equipos. ¡Qué terror! Yo definitivamente, después de 25 años utilizando PC, voy a dar el gran salto de mi vida y me voy a cambiar a Mac. Toda la gente me ha dicho que es otra cosa. Y de verdad que una Mac, en comparación con una PC, la Mac ni tose. No tose. O sea, puede estar haciendo mil cosas y ella sí la sigue haciendo. No es como las PC que de repente aparece ese pantallazo azul de la muerte y te dejan ahí frito con la máquina guindada. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausita, vamos a publicidad y ya regresamos con más de Radio Net. Vamos a hacer un contacto telefónico con un personaje, todo un personaje que conocí en Facebook, que creó un blog muy bueno. Y me dijo que él era especialista en Windows Mobile. Me interesa mucho porque yo tengo un Moto Q y me interesa preguntarle algunas cositas. Así que lo vamos a conocer al regreso de esta pausa. Hacemos una pausita, vamos a publicidad y ya regresamos. Navega con Arlenis Olivero y entérate de todo lo nuevo que tenemos para ti en RCR Radionet. El siguiente es un programa educativo dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Esos Locos Bajitos con Carla Duarte. Una producción nacional independiente de Carla Duarte, certificado número 14.196. Hola muchachitos, en Esos Locos Bajitos esta semana estamos conociendo a grandes venezolanos contemporáneos. Así que abre los oídos de par en par para que oigas bien lo que te voy a contar. En nuestra serie de personalidades ilustres de Venezuela, hoy vamos a hablar de alguien que no nació aquí, pero que escogió esta tierra para quedarse y hacerla suya. Estamos hablando de William H. Phelps Sr., un innovador, empresario, científico y ecologista. ¿Qué es ecologista? Pues bueno, es aquel que propugna la necesidad de proteger, amar y cuidar la naturaleza. William Henry Phelps nació en Nueva York, Estados Unidos, el 14 de junio de 1875. Fue un ornitólogo, que nada tiene que ver con un ornitorrinco, porque eso es un mamífero que lo único que tiene de ave es su pico de pato. Un ornitólogo es un zoólogo que estudia las aves, un científico. William Phelps, explorador y empresario de origen estadounidense, cartografió las montañas y ríos al sur de nuestro país. Cartografiar es levantar y trazar la carta geográfica de una porción de superficie terrestre. En esa tarea, descubrió cientos de nuevas especies tropicales de pájaros y creó una enorme colección de especímenes que más tarde donó al Museo de Historia Natural de la ciudad de Nueva York. Phelps escribió más de 300 artículos sobre ornitología y publicó la Lista de Aves de Venezuela con su distribución, que aún es el libro más completo sobre aves de Venezuela. Estudió en la Universidad de Harvard en la ciudad de Boston, que es una de las más prestigiosas de todo el mundo. Hacia finales del siglo XIX, necesitaba hacer su tesis de grado para poder terminar sus estudios, por lo que un amigo, el teniente Robinson, que había venido a la isla de Margarita en 1895, así como el tutor de su tesis, Frank Chapman, lo animaron y le dieron fuerzas para que viniera a Venezuela, donde existía y existe un paraíso de aves en la zona boscosa de nuestras montañas. Entonces, en 1896, emprende un viaje de exploración ornitológica a Venezuela para conocer bien de cerca nuestras aves. Visita las ciudades de Puerto Cabello y La Guaira para adentrarse al interior, desde Cumaná. Partiendo de esta última ciudad, se desplaza hacia el cerro de Turimiquire, en el oriente del país, donde estudia las variedades de aves. Al terminar un largo recorrido por los estados Sucre y Monagas, queda fascinado, embrujado con Venezuela y sus aves. En el pueblo de Maturín, conoce a la familia Tucker y se enamora de una de las hijas de la familia, Alicia Elvira. Retorna a los Estados Unidos con un pequeño cargamento de especímenes que colectó en la región oriental de Venezuela, la cual terminará entregando un par de años después al Museo Americano de Historia Natural. Los mismos sirven primero de base para su trabajo de grado y su primera publicación. ¡Qué emocionante, bajito! Esta semana estamos conociendo a un venezolano muy ilustre, que no nació aquí, pero que se quedó para siempre. Por RCR, Palabra Hecha Radio. RCR presentó Esos Locos Bajitos con Carla Duarte. Una producción nacional independiente de Carla Duarte. Certificado número 14.196. Usted escucha RCR 750 AM, Palabra Hecha Radio. En una nueva era de avances tecnológicos, RCR Radionet trae la mejor información con Arlenis Olivero. Seguimos con más de Radionet. Tengo una llamada de uno de los niños del Observatorio de Medios que conocí en el evento de Manos por la Niñez y la Adolescencia. Hijito, te llamo cuando termine el programa. ¿Ah? Que nos están llamando y hay que atender, ¿verdad? Sobre todo si son los muchachos. Si los muchachos me llaman, ellos saben que yo les atiendo. Si esté al aire, no importa, porque los muchachos son lo más importante. Lo más importante que tenemos en este programa. Bueno, y vamos a hablar con una persona bien importante, sobre todo porque tiene que ver con la protección de datos, la protección de lo más importante que tenemos en nuestras computadoras, que son los datos. Vamos a establecer contacto telefónico de inmediato con el ingeniero Francisco Odón. Él es el director de Data Protection Business de McAfee y hablaremos, pues, sobre toda esta estrategia de McAfee para protección de datos en las empresas y, por supuesto, Francisco nos hablará también de McAfee. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista. No, maravilloso, además que sabemos que vas a estar por 2 días aquí en Caracas y quisimos aprovechar la oportunidad de conversar contigo para que nos explicaras un poquito acerca de este departamento, de este equipo de trabajos que tienes como director de Data Protection Business de McAfee. ¿Qué es eso? Vamos a contarle a nuestros oyentes. Así es, estoy en una gira por toda Latinoamérica, precisamente voy a estar 2 días en Venezuela. Bueno, básicamente el área de negocio de McAfee Data Protection consta de un acercamiento a través de servicios profesionales y tecnología para poder brindar una solución a este problema tan grave que vemos hoy en día a nivel corporativo de lo que es fuga de información. Ahora, Francisco, definir la palabra seguridad para las empresas es un poco difícil, ¿no? Lo que tú acabas de mencionar de fuga de datos. ¿Quién es realmente el responsable de que esto acontezca en las empresas? ¿El gerente de informática, el gerente de administración, el presidente de la empresa, el gerente de cada departamento? ¿Quién es realmente el responsable de establecer la estrategia de seguridad de una compañía? Una pregunta bastante difícil o compleja, mejor dicho, de responder, porque hoy en día, según vemos la problemática de seguridad, no podemos limitarnos simplemente a lo que es la seguridad estándar, de antivirus o firewalls. Ahora, cuando hablamos de fuga de información, es otro tipo de soluciones de seguridad. Entonces, ¿quién es el responsable final de asegurar no solamente la seguridad estándar de informática de una empresa, sino también el que no se fuguen los datos principales o, digamos, la propiedad intelectual? Yo diría una combinación de lo que sería la vicepresidencia de finanzas, la vicepresidencia de recursos humanos, la vicepresidencia de tecnología e informática, que incluye la vicepresidencia o subvicepresidencia de telecomunicaciones, o en este caso la parte de seguridad o de consultoría, ¿no? Y todo lo que es las regulaciones también, auditoría. Entonces, cuando hablamos nuevamente de fuga o escape de información confidencial, se trata de repartir las responsabilidades o la carga de responsabilidades en las diferentes áreas de negocio, del negocio como tal. Y la razón es porque el impacto que tiene la fuga de información confidencial de una empresa está directamente proporcionada o relacionada hacia lo que es el negocio como tal. Entonces el impacto es directo al negocio, el impacto no es hacia pérdidas de computadora o pérdida de la red o los servidores de carga que puedan estar fuera de línea por un par de horas. Si se escapa información confidencial de una compañía, esta compañía puede ser sujeta a regulaciones del mercado o de la industria, o bien a una lamentable exposición desde el punto de vista de percepción a la luz pública. Ahora, Francisco, tú acabas de mencionar algo que puede resultar gracioso, ¿no? Porque mencionabas al Departamento de Recursos Humanos. Efectivamente, cuando se desincorpora alguien de la nómina, obviamente no le pagan más. Pero nadie está pendiente de desincorporar a esa persona de la red. Entonces muchas veces vemos, okay, a la persona la desincorporan de la nómina y perfecto, pero ¿quién debe tener la responsabilidad de desincorporar a esa persona de una red, de evitar que esa persona desde una computadora de forma remota entre a la red de la empresa? Eso debería ser una política que debe estudiarse en cada compañía, ¿no? Por el tema justamente de seguridad. Por supuesto que sí, no solamente una norma, sino una política, como le indicas. Pero lo más importante es cómo podemos reforzar esa política y ponerla en marcha. Si una persona deja de trabajar en una empresa, esa persona obviamente debe ser retirada de la nómina, pero también tiene que ser retirada del acceso de todos los puntos de la red. Exactamente. Del endpoint o del laptop a los servidores principales. Y para lograr esto, pues tiene que haber una interacción entre los diferentes departamentos a nivel de informática y a nivel, por supuesto, de comunicación para lograr esto. Estamos conversando con Francisco Don, director de Data Protection Business de McAfee. Y me gustaría, Francisco, también hablar un poquito de algo muy puntual, ¿no? Tuve la oportunidad de asistir al foro del Nacional, en el cual participó Nicolás Negro Ponte y Kevin Mitnick, este archirreconocido hacker que vino pues totalmente convertido. Y él hablaba justamente de la fuga de información, de información confidencial, de información sensible de las empresas, y también esta fuga por mala política de proteger los datos, ¿no? Él decía, por ejemplo, quizás están copiando, quizás están imprimiendo la fórmula secreta de un refresco, y como la copia salió mal en la impresora, entonces agarran, arrugan ese papelito y lo tiran en la basura. Entonces, eso también es fuga. Entonces, el tema de la seguridad, y sobre todo para ustedes las empresas responsables de crear programas para proteger la data, va ahorita como que un poquito más allá, ¿no? Ahorita no solamente es crear productos para mantener a las empresas protegidas desde el punto de vista informático, sino que también han tenido que trabajar un poquito en el área de consultoría y asesoría. Por supuesto que sí, siempre tomando en cuenta que la data es manipulada por el usuario final, y el usuario final tiende a no necesariamente ser experto, ¿no?, en las políticas ni en el manejo de la tecnología. Ahora, hay dos fuentes puntuales con respecto al comentario que haces, que son muy importantes a considerar. Es qué tipo de soluciones y servicios se deben de implementar para proteger la data que está. Y el frente es cuando la data está en reposo. Lo que quiero decir con esto es, todo lo que es política, por ejemplo, de control de información, es cuando la data está en movimiento, que pasa de la computadora al servidor, y del servidor al internet, luego a otro servidor y ya finalmente a la computadora del segundo usuario, fuera o dentro de la corporación. Pero cuando la data está en reposo, las reglas cambian. Okay. Y las reglas cambian porque yo puedo tener muchas reglas implementadas en mi corporación, y no solamente implementadas, sino con controles y mecanismos para poder reforzar esas reglas y políticas. Pero ¿qué pasa si pierdo un laptop? ¿Qué por pasa ejemplo si pierdo una computadora? Exactamente. Las reglas no me sirven de nada. Por eso es que estos dos frentes son tan importantes. Y el segundo frente, cuando la data está en reposo, debemos de contemplar soluciones que permitan bloquear absolutamente el acceso a esa data. Entonces, si se me pierde a mí un laptop, no importa, porque está encriptada de tal manera la data que nadie puede accesarla. Excelente, excelente. Es decir que entonces, pues la responsabilidad es de toda la empresa, ¿no? Porque de nada sirve tener políticas implementadas sobre seguridad si tienes un edificio totalmente blindado con una ventanita abierta porque alguien le dio calor. Sí, correcto. Yo creo que en el clavo, no solamente una seguridad integrada, sino deberíamos ahora nombrarla como una seguridad integral, ¿verdad? Exacto. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por aceptar este contacto telefónico. Sabemos que está full y agradecemos mucho el tiempo que nos has dedicado. De verdad que nos sentimos bien, bien contentos de poder tenerte en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, conversábamos con Francisco Odón de McAfee. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a una pausita. Al regreso estaremos compartiendo con Luis Blanco. Luis tiene un blog, un espacio donde escribe y nos va a contar un poquito su experiencia como bloguero, esta nueva generación de periodistas, ¿verdad? De corazón. Y además nos va a contar acerca del sistema operativo Windows Mobile 6.1, que según me cuenta es especialista certificado. Hacemos una pausa, vamos a publicidad y ya regresamos. RCR Radionet es información útil para que estés al día sobre todo lo que la tecnología pone a tu alcance. Está aquí, tú puedes intervenir. Denuncia, participación, polémica. Palabras que caracterizan a Iván Ballesteros y su plomo parejo. Un espacio donde se atan cabos y se develan verdades sin distingo de color o posición política. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y su reposición a las 10 de la noche. Se llegará al fondo de la verdad. Duélale a quien le duela. En Plomo Parejo. Solo por RCR. Palabra hecha radio. Tiempo de reflexión y de análisis. Tiempo de contrastar todos los hechos que han marcado pauta durante el día. Es la emisión vespertina de Informe RCR. A partir de las 5 de la tarde. El más completo resumen de la jornada informativa, con las noticias que ocuparán las primeras planas. Escuche hoy lo que leerá mañana. Por RCR, Palabra Hecha Radio. Estás escuchando RCR Radionet. Información sobre tecnología para toda la familia. Bueno, seguimos con más de Radionet. Si desean comunicarse, pueden hacerlo a través del 482-9750 y a través del Dilo, que es el 3456. Desde tu teléfono celular puedes enviar un mensaje de texto. El costo es de 0,50 bolívares fuertes. Bueno, muchas veces les hemos hablado de Facebook, que es una red social. Fue creada originalmente para estudiantes de la Universidad de Harvard, pero ha sido abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales en relación, pues, a su situación académica, a su lugar de trabajo, su región geográfica. ¿Quién creó este sitio? El creador del Facebook es un muchachito, un joven de 23 años, se llama Mark Zuckerberg, y es estudiante de la Universidad de Harvard, tiene oficinas centrales en Palo Alto, California, y la idea de Facebook nació como un espacio para crear una comunidad basada en la web en la que la gente compartiera sus gustos y sentimientos y compartiera, por supuesto, información. Esta no es una idea muy nueva, que se diga. Ya David Bonnet, creador de GeoCities, la había incubado a finales de los 80. GeoCities tuvo éxito en los 90, pero en el 98 fue, en 1998 fue el tercer sitio más visto en la web, pero no logró consolidarse después de que fuera adquirido por Yahoo. Facebook compite por abrirse espacio entre empresas de éxitos como Google y MySpace, por lo que se enfrenta a grandes desafíos para lograr crecer y desarrollarse. Una de las estrategias de este muchachito, que se llama Mark Zuckerberg, ha sido abrir la plataforma de Facebook a otros desarrolladores, y la fortaleza radica, pues, en una red social que crece y crece y crece y crece basada en conexiones de gente real. Entonces, yo lo veo así como que si estuviésemos en presencia de internet, pero viva, tal cual, es así. Es como la conexión de la conexión de la conexión de la conexión de una persona y a su vez de una persona con otras y otras y otras y otras. Los amigos de mis amigos con los amigos de tus amigos de tus amigos. Entonces, la cosa es realmente impresionante, ¿no? ¿Qué ofrece? ¿Qué servicios ofrece? Ofrece un muro o wall, como se le conoce también, un espacio en cada perfil. Hay una sección para crear álbumes de fotos, hasta 60 fotos pueden incluir por álbum. Tiene una sección muy divertida, que son los regalitos. Uno se puede enviar ponquecitos, anillos, pulseritas, good karma, besos, abrazos, dinero. Uno se puede enviar lo que sea. Y algunos, bueno, la mayoría de los regalos son gratuitos, pero hay algunos que cuestan $1. Es necesario un número de tarjeta de crédito o una cuenta en PayPal y el dinero recabado es donado a causas benéficas. No crean que ese dinero se lo embolsilla a alguien. Realmente se cubren costos y se da ese dinero a instituciones que lo requieran. Así que además se hace un hermosísimo trabajo social. Y hablando de trabajo social y hablando de conocer gente, hoy justamente acepté como amigo en el Facebook a todo un personaje que se llama Luis Blanco. No voy a leer el perfil de Luis, por supuesto. Ustedes léanlo, busquen Luis Blanco. Y me encantaría que desde ya tomaran nota de esta dirección, laconcienciaciudadana.blogspot.com, laconcienciaciudadana.blogspot.com, que es un espacio donde Luis, bueno, Luis sencillamente se expresa. Tiene ahorita un post, solamente puedo leer una parte porque mucha gente se enrolla con una de las palabras que usó. El país bizarro, una cosa de locos. Es el post que tiene ahorita y tiene otros tantos, ¿no? Así que, Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Arely, ¿cómo te va? Bueno, chico, muy bien, aquí leyendo tu perfil, Luis Enrique Blanco, administrador bilingüe, especialista certificado en Windows Mobile 5.0, 6.0 y 6.1, consultor gerencial y defensor de la igualdad de los derechos para, no para involucionar, sino para evolucionar y crecer como mejores ciudadanos. Tú eres todo, tú eres así como un superhéroe, Luis. No, no creas tú, lo que pasa es que de una u otra manera, creo que todos en este país debemos aportar quizás un granito de arena para mejorar y para crecer de una u otra forma. Vemos desafortunadamente a nuestro alrededor que el pueblo, por razones, vamos a decirlo, culturales o por el momento coyuntural por el cual estamos pasando, se ha envuelto en una sociedad muy individualista en el cual no hay cooperación, no hay ayuda y no se buscan las maneras de poder en grupo salir de los problemas que tenemos. Entonces, bueno, ese es mi aporte simplemente. Ahora, Luis, cuéntanos cómo llegas tú al primero al blog y luego al Facebook. ¿Por qué utilizar este par de herramientas de comunicación? Bueno, te comento, al Facebook llego única y exclusivamente por una invitación que me hizo un amigo y le conseguí una tremenda utilidad. Esa utilidad es no solamente encontrarse con viejos amigos, sino poder quizás expresar un poco hacia otras personas tus ideas y la manera en que tú miras al mundo. Definitivamente haces una cantidad de amistades como yo la hice contigo, uh-huh. Y eso permite de una u otra forma ir enlazando a personas con un pensamiento igualitario en función de un objetivo en común. Eso fue lo que me unió primeramente a Facebook. Ahora, en cuanto a esto como herramienta, ¿cuál es tu visión? ¿Por qué usarla? ¿Qué tanta gente crees tú que se puede interesar en leer lo que tú escribes? Fíjate, en el momento en el cual nos conseguimos, el momento histórico, definitivamente las personas están muy polarizadas y eso no vamos a hablar, no nos vamos a extender mucho en el tema. No. De eso no se trata. Sin embargo, dentro de esa polarización, tú consigues personas afectas a tu pensamiento y consigues personas que no son afectas a tu pensamiento. Uh-huh. En las redes sociales definitivamente se consigue, uno, la posibilidad de que tu pensamiento sea difundido y abarque una gran cantidad de personas, ya sea dentro de nuestro país o afuera de nuestro país. Y ese es el valor que yo le doy a las redes sociales, comunicación sin límites, ¿ves? Sin ningún tipo de elementos preestablecidos y de una u otra manera, de forma muy transparente, porque eso es lo que tiene el Facebook, que es muy transparente. Lo que haces todo el mundo lo ve y lo que escribes todo el mundo lo lee. Mira, otra cosa, ¿cómo llega un administrador a meterse con esto? ¿Con esto, con el tema del blog o con esto, con el tema del Facebook? Con las dos. Bueno, fíjate, con el tema del blog definitivamente somos personas que estamos viviendo una situación de excepción en el país. La considero excepción porque nosotros no hemos vivido esto. Si hacemos un poquito más, un poquito de historia acerca de qué ha sido Venezuela, en el siglo XX, en el siglo XIX, muy pocas veces ha pasado por estos por estos momentos. No vamos a darle un adjetivo en común, ¿no? Uh-huh. En el caso del Facebook es por la necesidad de comunicación, la necesidad de llegar a unas personas, ya sea por mi labor como profesional y también por mi labor, vamos a decirlo, social, ¿no? Exacto. Adicionalmente a eso, es muy divertido conocer a muchas personas que al final terminan pasando de ser unos amigos virtuales a unos grandes amigos para toda la vida. Y en mi caso en particular, que no tengo ningún tipo de problema decirlo, con 45 años, pienso que en este momento cuando se hacen amistades para el resto de la vida. Así es, tienes toda la razón. Ya yo subí al cuarto piso el 15 de abril y de verdad que definitivamente los amigos que uno tiene a esta edad creo que son los amigos que te van a acompañar para el resto de la vida. Y uno tiene que cultivar, de eso se trata en este tipo de redes sociales. Evidentemente tú consigues una cantidad de personas que utilizan la red social y las fotografías para encubrir con motivos oscuros y otro tipo de cosas, pero eso es una minoría en realidad. Uno tiene la habilidad y puede fácilmente identificar qué personas tienen buenas intenciones y cuáles no. Así es. Mira, Luis, otra cosa que me llama muchísimo la atención de tus datos, ajá, es que eres especialista certificado en Windows Mobile 5.0, 6.0 y 6.1. Yo tengo un Moto Q y todavía, chico, no he logrado la forma de sincronizar para extraer mi libreta de dirección. Entonces yo digo, si a mí se me pierde este teléfono, yo me puedo morir. Mira, yo te voy a hacer un comentario bien breve, no te voy a dar la explicación ni la voy a dar al público al aire, porque es un poco compleja, ¿no? Y okay, el programa eso no lo permite, ¿no? Claro. Sin embargo, te voy a decir a grandes rasgos que todo aquel que tiene un dispositivo móvil, ¿verdad?, de tercera generación, como es un PDA y como es un teléfono inteligente, en tu caso, uh-huh, Moto Q, en algunos casos de la marca HTC, y pare usted de contar en este segmento, uh-huh, pero que tienen sistemas operativos Windows Móvil, una de las cosas que se olvida es que esto es un mini computador, esto no es un teléfono celular. Cuando la gente por lo general lo mira, agarra y dice o piensa que es un teléfono demasiado caro. Esto no es un teléfono, esto es un mini computador y como tal hay que tratarlo. Entonces no es un dispositivo fácil de manejar para una persona que solamente quiera hacer llamadas. Nada, en mi página de Facebook y en la página del blog, hay formas de comunicarse conmigo y gustosamente yo puedo darle una asesoría, no solamente en el uso y conectividad del dispositivo hacia el computador personal, sino hacia computadores corporativos. Adicionalmente, le puedo dar una asesoría acerca de aplicaciones hechas por terceras personas diferentes a Microsoft que pueden ayudarle al quehacer diario. Finísimo, entonces está buenísimo que hayas dicho eso porque así dejamos abierta la invitación a que te vengas al programa ya sí en persona. Claro. Y así nos puedes echar el cuento completo porque por teléfono esto es tan impersonal, sí, que es preferible para ese tipo de explicación que te vengas directo al programa. Luis, muchas gracias por aceptar este contacto y esperemos pues pronto tenerte aquí. Bueno, nada, estoy a completa orden, no solamente de ti, sino de todos los radioescuchas, para lo que me requieran, sinceramente. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Conversábamos con Luis Enrique Blanco. Él es un fanático de la tecnología, fanático pues del blog, tiene un blog bellísimo, se llama laconcienciaciudadana.blogspot.com, laconcienciaciudadana, todo pegadito, .blogspot.com, y a través del Facebook lo pueden ubicar, si teclean ahí en el buscador, Luis Enrique Blanco, y allí lo agregan como amigo. Bueno, ya los que lo usan, ¿verdad? Mandan, colocan la clavecita esa que les aparece para que puedan aceptarlos como amigos. Acusamos recibo de mensajes del Dilo. José da Costa, que quiere hacer el curso de Word en Gala, nos dejó su número telefónico. Gracias y felicitación por el programa. Gracias, José da Costa. Y también José Pino, también nos dejó un mensajito. lo mandamos hoy mismo a gala, deben ponerse en contacto con ustedes en esta misma semana. Ay, llegamos al final, los espero mañana. Hacen una feliz tarde, cuídense, chao, se les quiere. RCR RadioNet te invita a seguir conectado a la autopista de la información a través de sus micros informativos a lo largo de nuestra programación. Para cualquier comentario, escríbenos a la dirección electrónica radionet@eteron.net. El siguiente es un programa educativo dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Telaraña Deportiva, la agenda para trepar por tus deportes favoritos. Una producción nacional independiente de Tamara Bryson, certificado número 9510. ¿Quién no hizo muñequitos con plastilina? Esas maquetas sobre pueblos indígenas que nos mandaban a hacer en la escuela con plastilina fueron inolvidables. Podríamos decir que jugar con plastilina es nuestro primer contacto con el arte, una incursión en un mundo desconocido que iremos creando con colores y formas en donde solo nuestra imaginación será el límite. Telaraña Deportiva, la agenda más actualizada para los más traviesos de la casa, te cuenta sobre la plastilina, este maravilloso material que te hace volar por los diferentes mundos que seas capaz de crear. La plastilina es un polímero, es decir, es un material plástico o de goma sólida compuesto de zinc, azufre, cadmio, cera y aceite, que si se expone al calor se derrite y se queda líquida, pero que al enfriarse volverá a su textura original. En los antecedentes de la plastilina nos encontramos con un señor llamado Franz Kolk, quien era dueño de una farmacia en Alemania. Él inventó una arcilla artificial que pudiera ser usada por sus amigos escultores, quienes se quejaban constantemente porque el material con el que trabajaban sus esculturas se secaba rápidamente. Kolk aprovechó la inquietud de estos artistas y comenzó a trabajar en un simulador de la arcilla. Años más tarde, fundó una empresa y empezó a vender su llamado Kunst Modellertum, que significaba arcilla artificial para modelar, y que tuvo mucho éxito entre los escultores de la época. Al mismo tiempo, en Inglaterra, el profesor de artes William Harbot creaba, al igual que Kolk, una mezcla que le permitiera trabajar formas y figuras sobre ellas y que no perdiera sus cualidades. A esa composición le dio el nombre de plasticina. De hecho, así aún se le llama la plastilina en países como Chile o Brasil. Harbot comenzó la producción de este material y al principio solo salía a la venta en color gris. Pero con el paso del tiempo fue aumentando la gama de colores y muy pronto comenzó a utilizarse para que los niños jugaran y aprendieran de esta manera el uso de la plastilina. Así fue propagándose en todas las escuelas del mundo. Esta masa de colores, súper conocida, con la que podemos divertirnos y crear obras maestras, ha pasado por varias modificaciones a lo largo de su desarrollo. La plastilina con la que jugamos hoy en día no es tóxica porque tiene como ingredientes principales harina, sal y agua. La plastilina se ha convertido en un recurso indispensable para el aprendizaje de los niños y se ha empleado desde sus inicios como un motivador para la creatividad, el desarrollo psicomotor y hasta como parte de terapias en la que los niños la utilizan para dar forma a objetos a los que no tienen la capacidad de describir verbalmente. Telaraña Deportiva, la agenda más actualizada en deportes para los más traviesos de la casa, siempre está pendiente de encontrar un pasatiempo a tu estilo. Recuerda visitar www.tejidodeportivo.blogspot.com. Allí podrás encontrar muchísimos lugares para practicar tu actividad favorita. O escríbenos a tdeportiva@gmail.com y te enviaremos toda la información que necesites. RCR presentó Telaraña Deportiva, la agenda para trepar por tus deportes favoritos. Una producción nacional independiente de Tamara Bryson, certificado número 9510. Usted escucha RCR, palabra hecha radio. Titulares de esta hora. Asamblea Nacional discutirá esta tarde decreto de expropiación de Sidor. Héctor Navarro fue nombrado por segunda ocasión como ministro de Educación. Aumento salarial será anunciado el 1 de mayo. Lluvias se registrarán en casi todo el país en las próximas 24 horas. En informaciones internacionales, vicecancilleres de Ecuador y Colombia se reúnen en la sede de la OEA en Panamá. Al menos 18 muertos en nuevo atentado suicida en Afganistán. Y en noticias deportivas, Lavino Tinto no jugará partido amistoso con Honduras, que estaba previsto para el 8 de junio. Rafael Guevara, jugador de la semana en la Liga Profesional de Baloncesto. A las 4 en punto de la tarde les habló Carla Duarte. Continúen en sintonía.